Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya son las 7:10 aquí en la Perla Tapatía y ya está empezando el fin de semana. Y allá en Beijing ya son los buenos días. Es sábado allá en el otro lado del mundo. Y buenas tardes en el ciberespacio, el tiempo no real, pero que se vuelve real en algún momento cuando descargan el podcast. Yo me imagino que pues en alguna hermosa tarde de un futuro incierto alguien escucha estas palabras y pues buenas tardes hasta allá, hasta el futuro, desde este tiempo real aquí en Guanatos. Y pues estamos ahora sí que la voz que clama en el desierto. Reconvertamos el destino de la conciencia. Sí, ahora estamos aquí en otra edición de los monólogos del H. Me están dejando solo aquí y pues esperemos que ahorita lleguen los contertulios Gabriel Arios y nuestro pues gurú Ramiro Lomelí. Contamos aquí con la presencia de nuestro ingeniero en jefe y el pues aquí el mando de los controles, Jacobo Monraz. Y quiero mandar un saludo a pues allá a la librería La Rueda, nuestro caudillo, ¿verdad? Que ya está volviendo más famoso ahí, el Sergio, ahí en pues el Café La Rueda, ubicado en Pisilano Sánchez 615 y librería Mate en la misma dirección. Y pues ahora pues tenía pensado, si me lo dejaban, pues continuar un poco con la idea que traía la otra vez de pues de los pensamientos, ¿verdad? El diálogo interno, pero pues viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Que pues Don Juan llamaba la importancia personal, ¿no? Que eso como algo pues que se le agrega a los pues a los pensamientos que tenemos, ¿no? El pensar que este diálogo interno, nuestras ideas son importantes. Sí, entonces todo mundo, ya lo decía Descartes, ¿no? De que pues todo mundo cree tener la razón y la defiende y no siente que haya pues que sea más idiota que el otro, ¿verdad? Y pues es eso, ¿no? De la importancia desmedida que se le da a nuestras ideas cuando pues nosotros sabemos que no son más que pues cosas que pasan en el cerebro, ¿no? Y pues a la espera de nuestros contertulios me gustaría pues empezar esta sesión con esta rolita de un grupo que viene a Guadalajara, el King Crimson, el Rey Carmesí. Y pues quería decir algo acerca de este, no sé, es como uno de esos discos parteaguas, es un clásico. Y pues vamos a escuchar la rola que cierra este disco. De hecho, para mi generación este disco pues fue muy famoso porque en su portada trae a un tipo así como gritando así, ¡ah! Y así como una caricatura así, y es muy llamativo, ¿no? Y es uno de esos discos conceptuales, ¿no? Y al final pues acaba precisamente con que llegan a la corte del Rey Carmesí. Entonces los dejamos con esta rola en vivo del King Crimson. Y pues quién sabe cuántos queden vivos de ahí, ¿verdad? Pero pues recordemos algo de allá del lejano 1960 y tanto, ¿verdad? Casi finales de 68, creo que 69, ¿no? Y pues vámonos con esta rola y esperemos que ahorita lleguen nuestros contertulios Gabriel Arios, Ramiro Lomelí. Vámonos. Rusty chains of prison moons are shattered by the sun. Walk the road, the horizons change, the tournament's begun. The purple viper plays his tune, the choir softly sung. Through lullabies in an ancient tongue, the court of the crimson. Shutters on the dreams. Wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march. The cracked brass bells will ring. Summon back the fire witch to the court of the crimson. Chase the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his head, the orchestra begins. Slowly turns the grinding wheel, the court of the crimson. Thank you. dancing to satisfy the host. The yellow jester does not wait, the gentle pulls the strings, smiles at the puppet stars, the court of the good. Este hogar es poético. No se acepta propaganda de ninguna iglesia o religión que prohíban la oración en desnudez lluviosa. Se rechaza a gritos la sucia propaganda de ideólogos, partidos políticos, gobiernos, tiendas departamentales, secretarías de Hacienda, fuera de aquí, misioneros de la fotoinfracción. Solo se atiende a limosneros que anden con la bragueta abierta, a vendedores de guayabas serranas, a migrantes siberianos y a niños que reciten a Rimbaud. Esto que acabamos de escuchar es un poema de nuestro patrocinador en jefe aquí de este programa, Ramiro Lomelí, que presenta este poemario del cual ya hemos leído algunas partes. El manifiesto de Pata de Palo, próximamente aquí en La Rueda va a ser presentado este poemario de edición limitada. No dice aquí cuántos años de labor poética, ¿no? Y pues esto, aparte de estar haciéndole un poco de propaganda así a nuestro nuestro padrino, Ramiro Lomelí, es un poco para continuar con la charla de la semana pasada acerca de lo que es el diálogo interno, los pensamientos, ¿no? Y pues ahorita un poco traía esta idea de darle este enfoque de lo que Don Juan llama la importancia personal, ¿no? Cómo a veces es consustancial este diálogo, que este mismo diálogo nos diga que es importante estar pensando tanta babosada, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Todo el mundo está piensa que lo que ellos piensan es importante y es hasta trascendente, ¿no? Y, por ejemplo, me estaba acordando de este señor Isaías, de ese libro viejo, donde dice que Dios le ha dado lengua de poeta, ¿verdad? Para rebatir y enseñar y instruir, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno, eso es más como esa especie de instinto de la mente, ¿no? De que quieres a todo el mundo que veas inferior a ti intelectualmente, le quieres enseñar o le quieres rebatir o bien le estás echando así como porras a una idea, ¿no? Lo que decíamos de que, no, pues sí, es una idea importante, ¿no? Y bueno, yo había escrito una pequeña poemita acerca de esto del diálogo interno, ¿no? Y representa un poco lo que yo pienso, ¿no? Miren, se los voy a leer. Es de mi segundo poemario. Dice: si tan solo estás solo junto a ti, ¿realmente estás solo? ¿O qué tan solo no estás? ¿O es que no solamente estás únicamente tú solo? Pausa. Lo que, bueno, es como, a mí no me gusta andar como explicando los poemas, pero la idea básica de esto es que estoy jugando con esa idea de que cuando estás solo y estás según tú solito pensando, piensas que tus pensamientos son tuyos, pero en realidad no estás tan solo, es otra persona o otra conciencia la que está ahí como pensando, ¿no? Y está uno, se deja llevar por esas ideas, ¿no? Y lo que decíamos de que, uno de esos pensamientos recurrentes es, ¿no? Qué importante es esto. qué importante soy yo, qué importante es esta humanidad, ¿no? Qué importante que estemos aquí, ¿verdad? Echando la perorata, el rollo aquí en Radio Cartón, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues sí, pues todos, pues la verdad que pues la vida no es real y que no tiene ni importancia, pues se entristecería un poco la vida, ¿no? Y ahora pues no sé, retomando un poco esta idea, ¿no?, de la canción con la que empezamos, de la corte del rey carmesí, quería hablar un poco acerca de este disco, de cómo pues vino a crear un, no sé, un parteaguas en la historia del rock. Porque pues al principio Robert Fripp, uno de los guitarristas, se juntó con un poeta que es el que en el original tocaba la flauta, ¿no? Y que compuso pues las líricas de este álbum en la corte del rey carmesí, que fue, por cierto, el primer disco conceptual y es de los precursores de lo que luego se llamó el rock progresivo, ¿no? Y sobre todo, pues en esa época hippie representaba, no sé, la incursión de la poesía junto con la música, ¿no? Si se fijan, a pesar de que uno no le haya mucho al inglés, de todas maneras la lírica como que te transmite algo, ¿no? Y junto con la música te van llenando en una atmósfera, ¿no? Que decíamos el otro día, pues es como muy común en los músicos, ¿no? Que es más como algo de añoranza, ¿no? De decir, bueno, hay algo ahí que se nos está escapando, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues el poeta pues trata de darle algunas imágenes, ponerle palabras a ese sentimiento de añoranza de algo, ¿no? Esta rola a mí me llegó mucho y pues si se fijan es como muy melancólica, ¿no? Y es como en esa idea de que pues en la corte del rey carmesí, ¿no? ¿Quién es el rey carmesí? Pues el yo. Es decir, uno es el rey de uno mismo, ¿no? Está uno en su palacio que es el cuerpo. Y pues tiene uno todo el derecho de pensar que uno es importante, si no, o sea, ya lo decía yo en alguna ocasión, pues la vida no tiene sentido y ni siquiera tiene sentido andarlo diciendo. Y sin embargo es requisito indispensable que cada quien en esta vida pues se construya su significado y se la crea, ¿no? Es decir, cualquier cosa de que le hayan inculcado y pues se la crea, ¿no? Y pues tenemos que, pues a mucha gente pues le inculcaron la idea de que pues no sé, las ideas así como religiosas son lo chido y se la cree y pues al final de cuentas pues es lo que decíamos, ¿no? Eso de la importancia personal es una de las grandes mentiras. No hay nada importante, si nada, o sea, si todo es una ilusión, nada es real, todo está en constante cambio, como nos explica el Buda, entonces nada es importante. Esa es una de las falacias de, pues digamos, de esta sociedad, ¿no? De que te va metiendo esa idea de que tú eres importante y de que tus pensamientos son importantes, y entonces ahí te vas ahí en un círculo vicioso del que no sales, ¿verdad? Hace unos momentos estamos aquí en el Café La Rueda, que por cierto se arman las tertulias del pre y el after programas, y pues estamos todos los colegas hablando de eso, ¿no? De que pues a veces pues lo que llaman la demagogia, ¿no? Los políticos, ¿verdad? Pues se agarran wiri wiri wiri y de que cae y dando por sentado que ciertas cosas deberían ser importantes para todo el mundo y no, pues y se avientan sus choros, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo sí quería hablar un poco acerca de pues de este país de fantasía que nos están vendiendo, ¿verdad? Acerca de pues de la cuarta transformación, que pues yo realmente a mí me está dando pues la mera neta como ciudadano, me está dando como ñañaras este asunto de que pues no sé si han oído ustedes de que ahorita se acaba de crear otro instituto para el fomento de la paz, y en realidad pues es como esa idea reciclada de Calderón de que pues las drogas eso es lo más peor del mundo, ¿no? Y que debes de mantener tu cuerpo limpio, ¿verdad? Y pues eso entronca un poco con, pues ya sacaron al balcón a nuestro presidente, ¿no? De que pues él, pues digamos, hizo ciertos pactos con los evangélicos, ¿verdad? ya a propósito, los evangélicos van a tener su propia estación de radio, nos van a hacer competencia aquí a Radio Cartón y a Radio María, ¿verdad? Porque pues no se sabían, había una Radio María, que bueno, y ahora va a haber Radio Evangélico, y pues es esa idea, ¿no? De que ellos piensan que sus ideas así de que de Cristo y de que la del Nuevo Testamento, no sé si pues todo el mundo hemos oído hablar a alguien fanático de la Biblia, ¿no? Y que ellos piensan que la palabra de Dios de la Biblia es lo más importante y que nada puede rebatirlo, ¿no? Es lo más, o sea, ahí se cierra el diálogo y pues dices tú, bueno, si ellos piensan que eso es palabra de Dios, entonces que es lo más importante y que nada puede rebatirse y pues no, o sea, ya para ahí, pues, ahí en primer lugar, pues ya se acabó el diálogo, ¿no? Son posicionamientos y es como enfrentamiento más bien de ideas, ¿no? Y pues al final de cuentas, como decía alguien, ¿no? Pues las ideas, pues al final de cuentas, pues todos son iguales, ¿no? Y lo que importa es quién gane, pues, digamos, pues en la lucha, ¿no? De imponer las ideas, ¿no? Si alguien que tiene dinero viene y te echa el choro de, pues no sé qué, de Cristo y todo, y tú lo aceptas porque estás en una situación, pues digamos, de más pobreza, pues ahí no es que hayan ganado las ideas, ¿no? O pues digamos, esa idea del debate, pues dices, no, es como fuera de contexto, ¿no? O sea, entre dos ideas que no importan, ¿cómo es que vas a decir, bueno, esta va a ser más importante que la otra? ¿Cómo se va a imponer una idea sobre otra, no? Está esa famosa frase de cómo vas a luchar contra una idea, ¿no? No lo dicen, pero pues con una idea se lucha con otra idea, ¿no? Es decir, a una idea le contrapones otra idea y ahí se la lleva uno, ¿no? Y pues es más que el fondo de quién tiene la razón, quién tiene más fuerza, ¿no? Es decir, si pues yo tengo independencia económica, pues a mí lo que me digas aquí de la Biblia y todo, pues me vale un corneto, ¿eh? O sea, a mí lo que me importa y a lo que todo el mundo le importa es comer y sobrevivir y vivir lo menos peor que se pueda, ¿no? Y ya todos estos rollos que uno tiene en la mente, pues para mí son secundarios, ¿no? Y sin embargo, si se fijan, decíamos esto de la importancia personal, que mucha gente sí, pues piensa que sus ideas son mejores y todo, ¿verdad? Pero bueno, este es un programa pues básicamente para hacer pensar, pues no sé, una de mis estrategias es esa precisamente, no es esa estrategia de no ser pues condescendiente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que es como el agua tibia le llaman, ¿no? O sea, el agua que bien puede servir para pues para café, para té, para la sopa instantánea. Es decir, que pues se amoldan a todo, ¿verdad? Todo te dicen que sí y todo, ¿verdad? Pero pues es más como una situación convenenciera, ¿no? Y pues ahí te van dando por tu lado, como dicen por ahí, pero pues ellos tienen su agenda, ¿no? Sus propios intereses. Todo el mundo pues busca sus intereses, ¿no? Y el diálogo interno, pues al final, en el más profundo, pues dice uno, pues uno busca por uno mismo, ¿no? Y lo que decía el Buda, ¿no? El deseo, ¿no? El deseo de buscar lo mejor y de evitar lo peor para uno, ¿verdad? Y pues es como válido, ¿no? Pero para dejarlos, para que piensen un poco, reflexionen, o a mí me gusta, no sé, cuando leo o escucho a alguien esta idea que llamo de la dialéctica, ¿no? Es decir, tú estás con tu rollo interno y pues tú mismo te dices que sí a todo, ¿verdad? Pero lo interesante es escuchar a alguien que piense diametralmente opuesto a ti, que venga y te diga, no, ¿sabes qué? Yo pienso acá, y entonces te remueve las ideas se confrontan las ideas, ¿verdad? Que es lo que se supone que debemos hacer en este programa, ¿no? Pero pues nadie viene aquí a confrontar mis ideas, entonces yo tengo que echarle el rollo y pues echarle a todo mundo, a todos los pensamientos, a los que no piensen como Don Juan. pero pues respecto a la siguiente canción y siguiendo con, digamos, con esta línea curatorial que traía el día de hoy acerca de los discursos, decíamos el otro día que pues no sé, el poder, o sea, el sistema, pues a final de cuentas pues el diálogo interno no es algo individual, ¿no? O sea, uno lo va construyendo de cosas que escucha y de libros que lee, de, por ejemplo, mucha gente pues se la pasa escuchando banda y cuando no escucha banda pues se la pasa tarareando las canciones, ¿verdad? O sea, el mismo diálogo que te proponen, ¿verdad? Y si se fijan, o sea, desde este punto de vista, si uno se pone a pues, analizar lo que dicen esas canciones, pues son, muchas son como cosas nefandas, ¿no? Y anda la gente ahí como repitiendo en su mente, en su diálogo interno, ¿verdad? De que, pues cosas como el egoísmo y que la crueldad y pues la ley del más fuerte, ¿verdad? Y la ley de la selva, ¿no? Y de que, pues, ya que nos vamos a morir, pues lo único que importa es disfruta lo más que puedas y jódete a quien se pueda y que no dejes que te jodan, ¿verdad? Pero en este contexto me gustaría presentar esta rola que sigue de alguien aquí de Guanatos, que es así como una leyenda urbana, el Toncho Pilatos. Yo recuerdo que cuando yo era joven, pues el Toncho era una especie de mito urbano, sobre todo aquí en Guanatos, ¿no? De un rockero que, pues, bueno, ya saben que para hacer pasar a la inmortalidad, pues primero necesitas estar muerto, ¿no? Entonces, es como condición sine de que, pues, si te mueres joven, ya te convertiste en leyenda, y si nada más dejaste 3 discos, pues ya eres más leyenda, ¿no? Y yo me acuerdo que había oído esta canción de Kukulcán, así como así, ahí perdidamente, ahí una curiosidad de alguien que, como decíamos, alguien que pues, se la cree y le importaba mucho. Hay mucha gente que todavía conserva sus discos de Toncho Pilatos y piensa que es importante mantener este recuerdo. Yo pienso eso también, ¿no? O sea, de que, pues, en algo que, o sea, en un mundo que en que nada importa, pues, tú le das importancia a este, a decir, bueno, o sea, él era de aquí, y a lo que yo quiero dar importancia, más que al discurso, es algo, digamos, a mí me parece diabólico, ¿no? De cómo, pues, el sistema capitalista quiere imponer sus ideas, pero a costa de suprimir las ideas de otros, ¿no? Entonces vemos que a este Toncho Pilatos, pues, le están aplicando la, pues, la clásica del olvido, ¿no? De decir, ah, está bien, ahorita es, pues, conocido por unos cuantos pachecos, ¿no? Y al final los van a olvidar, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues estamos viendo de que pues King Crimson viene a Guadalajara después de 30 años con las mismas pinches canciones y no han dejado de tocarlas y se mueren los integrantes de ahí y Robert Fripp agarra el pues la estafeta y sigue con el pues digamos la regalía, no sé, del grupo, ¿verdad? Y sin embargo, el Toncho Pilatos, pues, se murió y las grandes compañías, pues, se olvidaron de él y ahorita no es más que como una curiosidad, ¿no? Y pues, no sé, a mí se me hace como algo injusto, ¿no? Y de que, pues, aparte de que, dices tú, ¿por qué lo mandaron al olvido, no? Por ejemplo, esta rola es como una, no sé, es una reivindicación de lo, pues, de lo mexicano, ¿no? Es decir, de este rock mexicano que nunca se cuajó. Porque pues es eso, ¿no? O sea, las ideas, nuestros pensamientos que uno piensa que son íntimos, pues en realidad son como ríos, ¿verdad? Que pues chocan, ¿no? Un río va para la izquierda y un río va para la derecha y en ciertos momentos pues chocan los ríos y uno pues encima del otro, ¿no? Y pues no sé, ¿verdad? Yo siento que es bueno recordar este tipo de cosas en el contexto más, pues como de resistencia, ¿no? De decir, no todo es banda, no todo es esta onda, pues, gabacho inglesa, ¿no? También aquí tuvimos, digamos, nuestro rock nopalero, digamos, y pues ahorita estamos todavía a tiempo, ¿no? De, pues, de darle la espalda a esas ideas capitalistas y retomar esta idea de, pues, el, no sé, de algo más local, ¿no? Yo recuerdo que, pues, en mis tiempos el rock era una especie de bandera ideológica, ¿no? Es decir, la rebeldía, ¿no? Pero, pues, ya vimos que allá los grupos gabachos e ingleses, pues, se dejaron atrapar por el dinero, ¿no? Y lo que vimos aquí con los grupos de aquí, de Guanatos, de México, pues, le pasaron lo que a este Toncho Pilatos, que, pues, se quedó ahí en la leyenda, ¿no? Pero pues vamos a recordarlo, ¿no? Para los que no lo conozcan y para los viejitos como nosotros que ya lo conocemos para recordarlo. Pero como les decía, yo esta rola la oí, se me hace que 1 o 2 veces en toda mi vida, ¿eh? O sea, y nada más por amigos que pues sí se clavaron, ¿no? Y en su juventud sí lo llegaron a ver en vivo y es esa idea, ¿no? De que pues te aferras a decir, no, pues es importante, ¿no? Guardar esta memoria. Pero realmente es importante, pues, ¿qué es lo importante? Pero mejor vamos a escuchar esta rola del Toncho Pilatos, Cuculcán. Regresamos aquí a Radio Cartón y Observatorio Humano. Esperamos todavía a nuestros contertulios. Bueno, regresamos aquí a los micrófonos de Radio Cartón y ahora en los monólogos del H. Y pues nos quedamos aquí esperando a nuestros contertulios, pero no hay problema. Me gustaría también anunciar que pues se aproxima el 10º aniversario del pues, la editorial La Rueda, ¿verdad? Que por cierto no va a ser aquí en el Café La Rueda, ya está agendado el 16 de agosto, 18 de agosto, algo así, ¿no? Allá en un bar ubicado en Juan Manuel, allá arriba. Ya cuando se aproxime la fecha, pues ahí, aquí estaremos recordándoles, pero pues vayan preparándose para el 10º aniversario del editorial La Rueda, ¿no? Ahí con nuestro capitán de aquí de este barco, el buen Sergio, que por cierto, ¿verdad? Dice que va a salir en el Canal 7 en estos días, ¿verdad? Pero bueno, a propósito de, creo que ya en una ocasión había leído este poema de Helman, a propósito de pues de lo que estamos haciendo, ¿no? De andar recordando viejos tiempos. Dice, se llama Volver y dice, El pasado vuelve cuando desaparece. Vacíos que lloran en sus países de humo. Y en arrabales interiores gritan, ¿qué vale la cerviz golpeada mucho? Oh, cuerpos que navegan, la sangre todavía y en el viejo amor se juntan. El miedo en rostros ya tocados es piedra que repite su piedra. Se hinchan los ojos con las cobardías de este tiempo, los apoyados en mostradores del olvido. Voy a repetir la última frase que pues para dar pie a lo que continúa, ¿no? Dice, se hinchan los ojos con las cobardías de este tiempo, los apoyados en mostradores del olvido. No sé, yo me tocó ir a pues a la famosa concentración del PG cuando estaba reivindicando su triunfo hace 12 años. Y veamos cómo pasa el tiempo, ¿no? Ahora ya, pues se supone que ya estamos en la cuarta transformación y sin embargo, pues no sé, aquí habla de las cobardías de este tiempo, ¿no? De gente que, pues apoyada en viejas ideas y en sus estructuras antiguas y sobre todo, pues, no sé, pues, situaciones cómodas de clase mediero, cierran los ojos y se vuelven piedra ante las cosas, ¿no? Y entonces nadie dice que, nadie viene a contradecir a nuestro Tlatoani de que, pues, en realidad, pues, no sé, todo este discurso a mí me da miedo, les digo, o sea, de que, por un lado, pues, que la cuarta transformación, que nos va yendo muy bien, y por otro lado, estoy viendo así como película de esas de Francis Ford Coppola, decía el otro día que, pues, en una de las películas del Padrino pues se ve que hacen ejecuciones así y es como una guerra y al final de cuentas pues gana Al Pacino, el bueno, ¿verdad? Pero pues aquí decíamos que aquí es la realidad, la vida real en el México real vivida por los mexicanos de la verdad, o sea nosotros, y dices tú, bueno, o sea, balaceras por todos lados, muertos por todos lados y todo el mundo trata de posicionarse, o sea, me refiero a los malosos, y mientras acá del otro lado la clase media así como, pues pensando que todo es, no sé, ¿verdad? Es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y luego lo que les decía, ¿no? Esta idea, ¿no? De, pues siempre se ha criticado, ¿no? Al gobierno de que, pues tiene esa tendencia a crear a, pues no sé, esto de, pues es una dependencia del gobierno, ¿no? Eso de juntos por la paz o algo así, ¿no? Si se fijan, pues es puro discurso reciclado del calderonismo, o sea, esas ideas así medios moralinas de que pues para lograr la paz es necesario quitar a los chicos de las drogas y que los que pues son viciosos están en la perdición, ¿no? Y esa visión, pero pues como veíamos, o sea, son ideas, ¿no? Y ellos piensan que es importante, ¿no? Y pues por eso lo hacen, pero no sé, mi crítica así como muy, pues muy humilde, y más como mexicano, ¿no? Que vemos que aquí es desde tiempos pues, del PRI, que para cualquier situación, problema del país, lo que hacían era crear un instituto para esa cosa. Y lo que vimos en el pasado fue que pues estos institutos eran más burocracia de poner ahí a, pues no sé, en la nómina a todos tus compas y con el pretexto de que pues vas a buscar la paz y que vas a, pues a, lo que decíamos, ¿no? Educar y pues enseñar así a la juventud lo que, o sea, tus ideas que pues son tuyas, ¿no? Pero pues yo pienso que pues no es que pues esté diciendo que toda esta bola de viciosos esté en lo correcto, pero pues es su vida, ¿no? Y a final de cuentas pues es su salud y su cuerpo, y si alguien quiere suicidarse, por ejemplo, decíamos que el alcohol pues mata más gente, ¿no? Y el azúcar también es una droga. Yo soy un adicto al Nescafé, yo no puedo vivir sin mi café triple pues diario, y a veces hace rato me aventé un café triple acá en el Café La Rueda, mejor que en el Oxxo, por cierto, se los recomiendo. Y es eso, ¿no? Eso es un vicio de, pues está uno pues atado a eso, ¿no? Y sin embargo, pues, ¿qué más va a hacer uno, verdad? Pero bueno, pues en vista de que pues no hay así como esa, digamos, dialéctica, les voy a leer otro poemita aquí de nuestro padrino Ramiro Lomelí, antes de que pasemos a pues esta rola, ¿no?, del King Crimson, que fue la más famosa de este, pues de este disco, que decíamos fue un parteaguas. Y la rola se hizo famosa y es como un himno, ¿no? Decíamos que fue a finales de, pues, de la época hippie, para principios de, pues, los 70 del siglo pasado. Pero en él hablaba del hombre esquizofrénico del siglo XXI, y ahorita eso es lo que somos. ¿Qué es un ser esquizofrénico? Alguien que es, pues, el ser citadino, que estamos aquí en medio de tanto mugre ruido y ya no sabemos ni de dónde, ni quiénes son los buenos o si todos son malos, y esa es esa idea como profética, ¿no? Por eso esta canción se hizo, no sé, se hizo un himno, ¿no? Y pues independientemente, ¿no?, de que pues estos tipos hayan jugado la onda con el capitalismo, y de que, pues, digamos, grupos como el Toncho y otros, Spiders, ¿verdad?, a propósito, grupos mexicanos que se perdieron en el olvido. Sin embargo, viene este tipo de Robert Fripp y pues a 30 años, y aquí la gente de Guanatos va y paga boletos, así como a mí se me hace, no sé, bueno, o sea, será que yo estoy en una situación social más leve, pero para mí se me hace como un dineral andar pagando, creo que los valen como 500 pesos, 600, 700, y aparte los, pues no sé, vea todos los chuchulucos, y pero bueno. Les va mejor a leer esta poesía de Ramiro Lomelí, que, pues, como les decía, pues uno se empatiza, ¿no?, con ciertas ideas, ¿no? Y dice así: en nada me importa la experiencia de Moisés o la de Pablo con su Dios, como no me importan los orgasmos de H. Hefner. Tampoco, amigos, me recostaré sobre la azotea a verle la forma a las nubes. Ahí va un elefante. Si el mundo quedara sin poema alguno, nada notable ocurriría. Y si todos nosotros desapareciéramos, es decir, los poetas, los dioses llorarían solo su inexistencia. Digo que en el cielo hay nubes y pájaros, pero yo no lo creo. Este es un poema contenido en este libro de Manifiesto de Pata de Palo, y es un manifiesto de ciertas ideas, ¿no?, y con las que uno empatiza, ¿no?, de decir, bueno, uno como poeta, ¿qué es un poeta? Es alguien que, pues, que trabaja con este diálogo interno del que hablamos desde la otra semana, pero ¿qué es lo que hace diferente al poeta de la gente normal, ¿no? Es decir, pues la materia prima del poeta, pues obviamente son las frases, las palabras, ¿no? Eso que nos estamos diciendo, pero ya una vez lo había dicho, ¿no?, que pues es un poco como esa metáfora que decían, que la mente es como un chango, ¿no?, que va dando vueltas y saltando de rama en rama, ¿no? Entonces el trabajo del poeta, del escritor, del artista, es precisamente agarrar este chango que es la mente, el diálogo interno, y ponerlo a hacer algo constructivo, algo fino, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el trabajo de cualquier escritor, más los poetas, es agarrar estas frases, este diálogo interno que tenemos, o al menos en mi caso, pues yo sí pienso y agarro el pensamiento y lo destazo y le doy vueltas y lo agarras y lo escribes y vas jugando con los significados, ¿no? Es decir, trabajas sobre el verbo mismo, ¿verdad? Y uno piensa que eso es importante. Y será importante, pues, para mí es importante, ¿no?, porque pues me permite, pues, sobrellevar esta vida, ¿no? Y para otra gente, pues, a lo mejor también es importante porque le sirve para lo mismo, ¿no? Mucha gente, pues, es su hábito, su vicio, ¿no?, estar leyendo y perderse en las ideas de otro y estar, lo que decíamos, ¿no? Mucha gente, pues, ya tenemos nuestro diálogo, pero, sin embargo, nos gusta leer o bien a mucha gente que escribe lo mismo que nosotros, empatizamos y nos reafirman nuestros pensamientos, decir, ah, sí, lo que tú piensas sí es cierto. O sea, si tú piensas que el peje es así, no, lees a gente que piensa que el peje es así, ¿no? Y igual, si lees otra cosa o si te toca escuchar otra cosa, ideas contrarias, pues se crea esa dialéctica en tu cerebro, ¿no? Tú te haces ese diálogo de decir, bueno, este tipo está equivocado. Yo, en mi diálogo, o sea, lo que yo creo, lo que yo pienso es lo correcto. Y bueno, es esa idea esquizofrénica, ¿no? De que, pues, el hombre del siglo XXI, pues, es un esquizofrénico, ¿eh? ¿Qué es la esquizofrenia, no? Estar ahí como desasociado de la realidad y pensando... Porque, pues, al final de cuentas, la realidad no son nuestros pensamientos ni lo que pensamos que percibimos, ¿no? O sea, nuestros pensamientos son nada más, pues, ideas, ¿no? Y, pues, la idea es llegar a la realidad última, que, pues, es... O sea, al final de cuentas, no hay objetos, solamente energía que se está moviendo. Nada es real. Todo es energía en movimiento. Pero... Pues antes de pasar así a, digamos, a despedir este programa y a, digamos, a las conclusiones, vamos a escuchar esta rolita. Esa creo que es la versión en estudio, porque después sacaron en vivo. Pero escuchemos esta versión corta del... Para los que no lo hayan escuchado, es un gran clásico de El hombre esquizofrénico del siglo XXI, ¿verdad? Y pues no es que queramos que nos den boletos para el Diana y ya... ¡Ay, golazo! Ahí con Padillalandia, que, pues, digamos... Se gastaron un buen dineral en traer a King Crimson, a Robert Fripp y a sus canchanchanes para volver a escuchar estas rolas de hace 30 años y que ya vendieron millones de discos, pero bueno, vamos a escucharle esta rola, Hombre Esquizofrénico, dedicado a todos los contemporáneos aquí y más aquí de Guanatos, México, Roxy. Que las palabras griten como monjas bajo asalto. Salgan de bañarse en lloros, dejen el hábito, se conviertan en sopranos de la costa o trapecistas desnudas. Y siempre sean palabras desobedientes. Amón Ra. Este es otro de los poemitas aquí de nuestro gurú Romero Melí. Pues estamos aquí de regreso ya para despedir y hacer pues los últimos comentarios, las conclusiones, si es que puede haber alguna conclusión en este tipo de charlas. Más bien es como una dirección, no es como esa pues invitación a reflexionar, ¿no? O sea, yo juego mucho con la idea de meditar como si fuera a reflexionar, ¿no? Son cosas diferentes, pero por ejemplo, pues mi serie de poemas se llama Poesía para Meditar, pero bien puede ser Poesía para Reflexionar, y es esa idea, ¿no?, de dejarte solo y reflexiona, ¿no? O sea, es bueno pensar, es la auto, pues la autorreflexión, el autoconocimiento, ¿no? O sea, te enfocas en ti mismo y dices, bueno, o sea, esto es lo que yo pienso, y si te enfocas en ver tu diálogo interno, te darás cuenta de que dices tú, bueno, como decía aquel, ¿verdad? Si tú observas tu diálogo interno, entonces ¿quién es el que está observando, verdad? El diálogo pues es como superficial, y si tú te observas pensando, igual, ¿no? O sea, nada más no hay que dejarse llevar, ¿verdad? Les voy a leer ya para, pues como para despedirnos, ¿no? Este otro poema de mi segundo poemario, que es como pues mis reflexiones, no sé, existenciales, lo que yo pienso que es importante, ¿verdad?, para mí. Y decimos que pues esa subjetividad, ¿verdad?, pues es eso, ¿no? Es una pequeña porción subjetiva, ¿verdad?, y que pues la realidad objetiva, pues en realidad pues nada importa, ¿no? Y la comprensión de la pues del fin de la vida, o sea, para qué existimos, pues está más allá del raciocinio, ¿verdad? Pero bueno, digamos que a manera de conclusión, les voy a leer este poema que me gusta mucho. Si te esfuerzas, a lo mejor recuerdas antes del tiempo, cuando solo éramos una sola cosa incomprensible, y cómo aprendimos a soñar y después a olvidarnos. Esfuérzate en recordar que toda esta vida la inventamos para no ser solo esa sola cosa que existe. Y pues con esto me despido. Y recuerden, pues nada importa, nada es importante, pero real y relativamente algunas cosas importan mucho menos. Así que pues ahí los dejo, cada quien pues tiene su vida que vivir y cada quien le da importancia a las cosas que piensa que son más importantes, ¿verdad? Y si alguien piensa que su egoísmo es más importante que las necesidades de mucha gente, pues está bien, ¿no? Igual cuando este montón de gente pues tome su destino en sus manos y piense que pues lo que le pase a los ricos, a los clase medieros, pues tampoco les importa a ellos, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues qué es un país, un estado, ¿verdad? Y pues a ver si luego hablamos de esta cuestión del estado, ¿no? Como esa, pues es lo que dicen, ¿no? Es un pacto entre diferentes ideas, ideales, gentes de diferentes pues economías, y todos traen una idea pues más o menos acertada o desacertada, y pues no sé, es esa idea, ¿no?, de que pues yo a pesar de que critico un poco a Obrador, pues sí le reconozco que es un político así de, o sea, de pues de esos elevados, ¿no? O sea, de que ya va más allá del bien y el mal, y él trae su idea de que dice, bueno, pues ¿cómo solucionamos tanta contradicción de ideas, ¿no? O sea, aquí es es eso, ¿no? Y pues los dejo con esta idea, ¿no?, de pues el laissez faire, o sea, vive y deja morir, ¿verdad? Y pues no hay problema, Sanso sí. O sea, y pues esperamos aquí sus comentarios y todo, y pues nos despedimos. Gracias aquí a todos los pues, los patrocinados del programa, gracias a Jacobo, y pues a ver si después nos vemos por allá en el Café La Rueda para la presentación de este manifiesto Pata de Palo. Nos despedimos, gracias por la atenta atención y que viva la revolución de la conciencia. Como decía aquel, soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que clama? Pues que la conciencia vuelva a su cauce original de evolución. Gracias. Esto fue Observatorio Humano.